Además del salario, la pauta la baja, están cerrando bachilleratos de adultos. Hoy me informan que en Villa Gesell hay 1000 chicos sin clases, hay aulas superpobladas, han funcionado, intentado cerrar escuelas rurales que estamos tratando de revertir. Intentado no, cerraron escuelas rurales o las escuelas de isla que finalmente se revirtieron, los centros de formación profesional. Ahora hay rumores con respecto a las escuelas especiales. Vengo de reunirme con los rectores de los institutos de formación docente de Capital, con Sonia Lesso, que los están cerrando, 29 institutos. O sea que yo creo que hay una acción sistemática del gobierno, lamentablemente, de llevar adelante un ajuste porque consideran a la educación un gasto y no una inversión. Ahora van a marchar. ¿De acuerdo todas las organizaciones sindicales para encarar un plan de lucha? Sí, sí, por supuesto. Por eso hoy venimos haciendo abrazos a los bachilleratos, clases públicas, protestas, nos movilizamos a las paritarias, ruidazos, abrazos, caravanas. Hoy hacemos esta marcha de antorcha que también se va a llevar adelante en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene, como es una semana corta porque está en Semana Santa, concretamente vamos a hacer una protesta, no solamente los docentes, sino varios sindicatos haciendo una muestra de la situación de la provincia de Buenos Aires, del Estado provincial, en salud, educación, justicia.